El acto de trabajadores agrícolas por el 52º aniversario del inicio del trabajo del gran dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea se efectuó el día 17 en la granja cooperativa de Unung del distrito Taechon de la provincia Pyongan del Norte. Participaron funcionarios del sector y los del distrito. Los oradores dijeron que en todo el tiempo de la dirección revolucionaria, el dirigente Kim Jong-il hizo aplicar de modo consecuente en la labor y actividades del partido el principio, método y arte de mando del Juche, y así elevó por todos los medios la función y papel directivos del partido en todas las esferas de la construcción socialista.